Tenemos a la escucha al compañero Tomás, que se encuentra en la Errico en Palancha y que nos dará un poco información última, pues de la situación de los seis jóvenes. ¡Aupa, Tomás! ¡Aupa! Bien, pues hablábamos un poco, serás tú el que nos relate un poco, el que nos traslade la información de estos seis gastes de Ore. Acabo de estar ahora mismo en la movilización que salgo aquí en Oreta. Sí. Y bueno, yo más que dar mi opinión, lo que sí os voy a trasladar la voz para que un compañero que ha podido estar expresando una serie de informaciones con respecto a estos días. Sí. Entonces os lo voy a pasar directamente a él y él que os comente realmente una serie de convocatorias que hay previstas para estos días. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Venga. A ver, bye. Bye, bye. A ver. Papá. Soy Santi Angulo de LEAC. Sí, te escuchamos. Lo que hemos comentado ha sido que de la sentencia claramente qué es lo que pone no sabemos. Lo que sí queda claro es que uno de los jóvenes queda libre. Sí. Y los otros cinco van para adentro. Ajá. Y entonces estaremos a la espera a ver de qué nos dicen los abogados. Ajá. Lo que sí se sabe ya es que va a haber una serie de movilizaciones de aquí al domingo para denunciar esta situación, este hecho. Sí. Mañana mismo los jóvenes, los alumnos y Casle Abertzaleak ha convocado paros en los colegios y una concentración aquí a las 12:30, concentración y manifestación me imagino que será. Sí. El jueves los grupos de Ezker Anitza y de Bildu del ayuntamiento han convocado una concentración bajo el lema de Escubi de Gustía, persona Gustía en chat, a las 12 del mediodía en la Errico Plaza. Bye. El día de Santo Tomás se van a hacer diferentes actos sobre todo para llamar a la convocatoria de la manifestación que el próximo domingo queremos hacer aquí a las 12:30. Eso es, ajá. Eso es, estos días hasta el domingo pues se van a hacer diferentes actos para dar publicidad a esa manifestación. Mosoldo, te agradecemos esta comunicación, Santi. Bueno, hoy a la mañana pues ya desde luego se comentaba que ya se vislumbraban un poco caras de preocupación y la verdad es que hoy a la tarde pues ya se ha producido. Sí, además esta mañana nada más dar la rueda de prensa nos hemos dirigido al andar a dejar unas cosas y allí mismo nos han dicho que la sentencia ya había salido. Ajá. Muy bien, pues estaba al caer y sabíamos, pero bueno, siempre es duro recibir esas malas noticias. Bien, pues desde aquí te decimos que acompañaremos estas citas que has propuesto aquí y te agradecemos otra vez la comunicación para Sinchili Kiratia, Santi. Vale, pues. Bueno, pues, yo. Ahora. A ver, sí. Bien, Tomás, pues si nos puedes decir algo, ¿cómo ha transcurrido la manifestación? Bueno, yo personalmente he considerado esta persona tenía mucho más información que yo. Sí. Yo he considerado de que esta persona era más idóneo para dar esa información, ¿no? Entonces, yo sí he participado en la manifestación, que ha sido bastante numerosa. Yo creo que alrededor de 600 personas nos hemos podido concentrar. Ajá. Hemos dado una vuelta típica como es el barrio de Izquieta, a la verga y luego vuelta para aquí. Sí. Y al llegar aquí se sentía, yo he palpado nerviosismo, mala hostia. Sí, sí. Mucha tensión he palpado. Y bueno, el compañero que acabo de mencionar ahora mismo toda esta información es el que ha podido aportar la información a la asamblea. Sí. a los concentrados. Sí. Y bueno, y eso es lo que yo he visto por lo menos. Bien, pues también te agradecemos esta comunicación, Tomás, y bueno, estaremos un poco atentos y acompañando estas citas que dejaba ahí Santi. Gracias otra vez, Tomás. Ahí la andamos. Es que ni casco, sin chile que no te haré. Bueno, venga, ahora.